Ayan Dury con su tema Sex, Drug and Rock and Roll, es decir, toda una declaración de principios, sexo, drogas y rock and roll. Este es un tema que grabó con su grupo Los Blockheads, es decir, Los Zoquetes, y que, como dije ya en su día, porque este tema lo pusimos en su día, yo solo cambio las drogas por un buen vino de Rioja y con una buena comida, ¿eh? Hoy no voy a enrollarme mucho con las presentaciones, pues no quiero repetir lo que dije en su día y además así nos da tiempo a poner más temas. Vamos ahora con Philip Glass, un compositor americano que se mueve entre la ópera y el pop rock, y su tema, el tema que vamos a escuchar, es Liquid Days, es decir, días líquidos, y es de una belleza sobrecogedora. Aquí os pongo Philip Glass. Drink me, drink me.

Era Klaus Nomi. Esto es Radio Clash de Gijón en el 105 de la FM y este es el programa El Tren de la Vida, que se emite los martes a las 7 de la tarde. Pues bien, después de la música que hemos escuchado, ha llegado el momento de irnos al vagón donde damos charlas, comentarios y sugerencias. Vamos para allá. Bien, ya estamos aquí. Vamos a poner al pianista, que se llama Roland Jano, para que nos acompañe un poquito, mientras yo, que como hoy se cumple un año de la existencia de este programa, pues os voy a recordar algunas cosillas, algunas buenas frases, algunas sugerencias que ya dijimos a través de los 44 programas anteriores y que considero pues puede ser interesante repetiros algunas de ellas. Este programa se llama El Tren de la Vida, pues porque, entre otras cosas, la vida es como un viaje que comienza pues cuando nacemos y acaba cuando morimos. Lo que hagamos en el intervalo, pues eso es lo que será nuestra vida. Si hacemos más cosas positivas que negativas, pues al final podremos considerar que nuestra vida ha merecido la pena. Y por el contrario, si acumulamos más hechos o situaciones negativas, pues mal asunto. Aunque todavía estéis a tiempo de intentar los cambios necesarios para que vuestra vida sea más satisfactoria. Una cosa muy importante y que mucha gente no se da cuenta o no la da la importancia necesaria es la organización del tiempo. En realidad tu vida es lo que haces con tu tiempo. Y por lo tanto, quien no organiza su tiempo, no organiza su vida. Puedes pensar entonces si estás gastando tu tiempo de manera positiva o lo estás malgastando. Tú mismo sabrás valorar lo que estás haciendo. Y si estás malgastando tu tiempo, pues estás a tiempo también de pegar un giro en tu vida y aprovechar tu tiempo en cosas que tú de verdad valores. ¿Y qué tienes que hacer para lograr ese giro que pueda mejorar tu vida? Pues bien, para conseguir algo, lo que sea, desde adelgazar hasta lograr un trabajo o ligar a un chico o a una chica, pues primero tienes que concretar lo que quieres lograr. Y una vez que sepas exactamente lo que es, lo que quieres lograr, bien, que no sea abstracto, que sea, hay que concretar lo que quieres lograr. Entonces no te pongas a buscarlo como un loco o una loca, sino es mejor que prepares tranquilamente una estrategia para lograrlo. Bien, y toda buena estrategia conlleva que te hagas 4 preguntas. Cosas que tengo que hacer, cosas que tengo que evitar, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. O sea, cosas a hacer, cosas a evitar, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Con las respuestas que tú mismo te des a esas 4 preguntas, ya sabes en qué tienes que gastar tu tiempo y tus energías. Empieza cuanto antes y recuerda lo que decía Buda de la vida. La vida es como la cuerda de una guitarra. Si no la tensas, no suena. Y si la tensas demasiado, se rompe. Es decir, que lo mejor está entre lo poco y lo mucho. Y mejor no hacer nada en exceso. Bueno, ya no os digo más cosas en este primer aniversario del programa. No me quiero enrollar demasiado, sino que con esas pequeñas cosas que os he dicho, aprovechar vuestro tiempo y, para lograr un giro en lo que queráis, prepararos una estrategia para lograrlo con esas 4 preguntas que os he dicho y no os voy a repetir, claro. Bien, en los próximos viajes, en los próximos programas, pues os seguiré hablando de cosas que a mi juicio pueden interesar a mis sufridos oyentes, esos que estéis ahí, ¿no? Y esos que entréis en internet y os descargáis mi programa en Barcelona, en Bilbao, en muchos sitios, ¿eh? En San Sebastián, en las Islas Canarias, en Madrid, en fin. Gracias a todos y seguiremos en contacto a través de este buen programa. Ahora nos vamos otra vez a los vagones de música, a ver qué suena por allí. Let me have you. ¡Qué maravilla! Eran los Flaming Groovies, un grupo americano que es uno de los preferidos, pues, de los rockeros de pura cepa. Aunque salieron a principios de los años 70, pues se han ido manteniendo en su estilo, impasibles al paso del tiempo. Se mantienen a piñón fijo en este rock and roll o rockabilly, sin decaer un ápice en su energía, vitalidad y su alegría. Son una maravilla. Se llaman los Flaming Groovies. Ahora vamos a poner una española, aunque de padre danés y madre británica, la sin par Cristina Rosenvinge. Sí, sí, sí. Aquella jovencita de un dúo para adolescentes llamado Alex y Cristina. Pues bien, se hizo mayorcita, manteniendo su enorme belleza natural, tanto cantando como físicamente, y empezó, pues, a hacer discos en su nombre bastante llenos de sinceridad emotiva. Bastante agradables sus discos. Aquí tenéis la prueba. Es una canción susurrante, con ritmo de blues, donde con tristeza nocturna, pues cuenta que el que la quiere la ha dejado sola. Es difícil imaginar que haya alguien capaz de hacer eso. Eso lo digo yo, porque es una chica muy, muy, muy, muy guapa. Pero siempre hay algún despistado. ¿Qué le vamos a hacer? Aquí os dejo con el tema titulado Por la noche, de Cristina Rosenvinge. Por la noche, cuando muere el sol, por la noche, cuando muere el sol, Bueno, era Cristina Rosenbinge. Tengo una anécdota con esta canción cuando la puse la otra vez, hace 9 o 10 meses. Pues resulta que después de acabar la canción, pues dije algunas cosas, pero me había olvidado subir el micro de la voz, con lo cual sencillamente quedó unos 20 segundos o medio minuto de silencio total. Entonces, a la semana siguiente, como me había dado cuenta, pues dije que no es que me había quedado ni dormido, ni entusiasmado, ni nada con estos susurros de Cristina Rosenbinge, sencillamente que me había pasado esto con el micro. Bueno, cosas del oficio. Bueno, y si la anterior era hija de un danés y una británica, aunque afincada en España, pues ahora vamos con otra chica también, que es hija de una chica de Islandia y de un italiano. Se llama Emiliana Torrini. El tema, que está lleno de ritmo, se titula Jungle Drum, el tambor de la selva. Por cierto, este tema, que yo os puse hace unos 11 meses, ahora lo está utilizando el Corte Inglés en su publicidad primaveral. Pero yo fui primero en encontrar a la buena de Emiliana Torrini. Un trallazo de ritmo. Emiliana Torrini. Este es un programa viajero, nos gusta ir por todos los sitios, así que después de esas chicas nórdicas, las dos, pues nos vamos a Austria con un grupo llamado DOF, D-O-F, iniciales de una palabra para mí imposible de pronunciar, una palabra alemana, austriaca, imposible. Bueno, y eso sí, traducir sí que la he podido traducir. Son las iniciales de sensibilidad austriaco-alemana. Bueno, lo que me gusta de esta canción es que presenta a los estragos que suele causar en la mente de muchos jóvenes alemanes o austriacos el venir a España por el verano y tirarse unos días o unas semanas de sol, alcohol, discotecas y todo lo demás, ¿no? Y luego pues tienen que volver a su país, que les parecerá terriblemente aburrido. En el tema que vais a escuchar, al final se oye como una española, o más bien una que se hace pasar por española, pues intenta animar a Yusef, que es el triste. El tema se titula Yusef, y hablan de pues, que Yusef está muy triste. Bueno, pues una que se hace pasar por española le dice que no esté tan triste, que le promete que volverán a nadar juntos como los delfinos. Eso, no dice como los delfines, dice como los delfinos. Pues vamos ahí con Dove y el tema Yusef. Mein Gott, hat der Josef verklebt. Der Josef fährt in die Karibik. 40 Grad im Schatten, in der Hängematte. Am liebsten fährt er nie zurück. Vaya, vaya, me encanta cuando dice vamos a estar juntos como los delfinos en el mar. ¡Ey, que se me ha adelantado! Bien. Me he centrado tanto en lo de los delfinos que se me ha saltado la siguiente canción. Bueno, no puedo resistirme pues a poneros algo que es más que especial, ¿no? No es una canción de esas bonitas como os acabo de poner, porque hoy es un día así como... Todo muy bonito, ¿no? Pues os voy a poner a un tipo genial, o loco, o un cara dura, ¿no? Se llama Kim Fowley y es un productor que se dedicó, sobre todo en los años 80, a grabar y lanzar grupos femeninos. El más conocido fue el grupo de Runaways, Las Fugitivas, que tuvo bastante éxito. Estaba formado por chicas con pinta de rebeldes, inconformistas y encima muy guapas. Pues bueno, él colaboraba directamente en toda su rebeldía y entre otras cosas pues dejó embarazadas a varias de ellas. En fin, el productor, el manager y algo más, ¿no? ¿Qué se puede esperar de un tipo capaz de grabar lo que vais a oír ahora a continuación? Una cosa terrible. Bueno, su tema se titula Up, arriba,

Y eso sí, el tema este, que se titula Radio África, a mi entender es muy, muy, muy agradable. Eran Latin Quarter y el tema Radio África. Y ahora, pues para ser más coherentes, nos vamos a ir a escuchar a un grupo africano de verdad, de Zimbabue, con un estilo pues bastante popular en África, que es conocido como JIT, J-I-T. Entre sus admiradores hay gente tan importante como Eric Clapton, Elvis... Vaya, esperen un momento que corto el móvil que estaba sonando. Bien, pues os estaba diciendo que el grupo que vamos a escuchar pues es bastante importante y tiene admiradores como Eric Clapton, Elvis Costello, la mismísima Madonna. Ellos son los Bundu Boys y el tema, que es irresistible, pues se titula Pendeque. Bundu Boys, Pendeque. Thank you. eran The Bundy Boys de Zimbabue, que cantaban pendeque, vete a saber lo que quiere decir pendeque. Lo he intentado traducir, imposible, ¿eh? Imposible. Luego pones la palabra pendeque en cualquier traductor de esos que salen en Google o donde queréis y te pone pues pendeque. Habría que ir a Zimbabue, ¿eh?, para preguntárselo a alguien por allí, a ver qué era pendeque, ¿eh? Pero está muy lejos. Como dicen aquellos, no me pises que llevo chanclas, ¿eh? Dicen en un tema que se titula Japón. Está muy lejos, está muy lejos. Bueno, pues vamos a acabar con dos temas de jazz. Primero con un saxofonista de Chicago, que es blanco y relativamente joven, que aún está en activo y que no es tan conocido como otro saxofonista de jazz, pero es de un estilo único, tranquilo, envolvente. Me encanta, me encanta. Se llama John Klemmer. El tema que os voy a poner de John Klemmer se titula But Are You Beautiful Inside? Es decir, algo así como ¿pero eres guapa por dentro? Un título muy, muy adecuado a lo que suena. Este saxofonista tan con tanta imaginación y maravilloso. A comprobarlo. En fin, ¿qué se puede decir de John Klemmer? poca cosa, es buenísimo, buenísimo. Y con una imaginación, mira que es un tema tranquilo y que se puede pensar que puede ser fácil o tal, pero lo que hace en cada momento, además no se repite, ¿eh? Es tremendo, tremendo. Y ahora vamos a finalizar pues con un pianista llamado Monty Alexander, que me encanta también. Es de origen jamaicano. El hecho de haber colaborado pues con gente del reggae, del rock, pues hace que dé un toque bastante especial al jazz que hace, ¿eh? Vamos a escuchar su tema Jazz a Little Bit, algo así como Solo un Poquito. Es uno de los más contagiosos, de los temas más contagiosos que yo conozco en el jazz. Es de esos que hacen aficionados, ¿eh? ¿Eh? Todo, su sonido, todo es maravilloso. Monty Alexander, Jazz a Little Bit. Bien, pues con la música de Monty Alexander se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida de Radio Crash de Gijón. Si os ha gustado este programa, pues recordad que lo podéis volver a escuchar e incluso descargar en la página de internet de Radio Crash, donde encontraréis este y todos los programas anteriores. Os ha acompañado Pablo Fernández. Un saludo y hasta la próxima semana. Sigue Monty Alexander.